en Honduras. El fenómeno de violencia contra las mujeres se extiende en la mayoría de las ciudades de este país. A la fecha hay más de 200 víctimas. El reporte de la información con Yolani Pérez. El fenómeno de la violencia sigue en ascenso en Honduras. Las cifras aumentan, pero no el acceso a la justicia y las acciones para revertir esta situación que nos ubica como la nación más violenta del planeta. En el caso particular de las muertes contra mujeres, es un delito donde las autoridades han sido incapaces de comprender los orígenes de la situación que sigue colocando a las mujeres como objetos que se pueden manipular y desechar. Carolina Sierra, del Foro de Mujeres por la Vida, asegura que la situación es grave, ya que el fenómeno se ha extendido en la mayoría de las ciudades del país. Como organizaciones de mujeres, hacemos un monitoreo tanto de los medios como de las instancias, y sí, van más de 200 mujeres hasta la fecha, y bueno, con preocupación, porque un poco lo que decías vos, se queda todo en estadística, ¿verdad? Las fiscalías reaccionan en relación a informar la cantidad de muertas, pero a la hora de ir a las instancias, a la hora de exigir que los casos caminen, las respuestas siguen siendo las mismas: no hay recursos, no hay tiempo, no colaboran las familias. Y a nivel nacional hay regiones donde estas cifras están apuntando que la violencia a las mujeres va en ascenso. Sí, bueno, hablábamos que las ciudades históricas siempre han sido las capitales, ¿verdad? Como Tegucigalpa o San Pedro Sula, que es la llamada capital industrial, que son ciudades donde hay más población, donde hay mucha migración interna que viene aquí, donde se entreclusan, por ejemplo, San Pedro con las maquilas y otros factores, ¿verdad? Pero también vemos como en ciudades, por ejemplo, como el mismo Progreso, donde antes las estadísticas eran muy bajas, ahora empiezan a subir. La Ceiba, por ejemplo, que en datos ya concretos es la ciudad más violenta de Honduras, ¿verdad? Aunque a veces no aparezca tan evidente. Municipios como Santa Bárbara, como el sur, o sea, antes en las zonas rurales los índices de feminicidio eran 1 al año, ahora encontramos 5, 10, y eso al vincularlo con la cantidad de población que viven en esas regiones, realmente empieza a alarmar, y alarma más por el acceso o el poco acceso que pueden tener las mujeres ahí para denunciar, por los muchos feminicidios que se deben de quedar sin ser contabilizados ni por el Estado ni por las organizaciones de mujeres. Otras acciones de las mujeres para accesar a la tan anhelada justicia en Honduras es la instalación de tribunales alternos donde buscan la condena internacional contra el Estado por no investigar y, peor aún, por no buscar estrategias para parar los asesinatos contra mujeres. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos y amarrarnos. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, este fue un reporte de Yolani Pérez, de Radio Progreso en Honduras.